Fidel pensaba que la revolución consiste precisamente en acortar el trayecto que va de las palabras a las cosas, en que las diferentes generaciones, por ejemplo, se vuelquen en alfabetizar a la población o que construyan un país que, si utilizó su poder militar, fue para derrocar el apartheid, mientras el hombre viejo europeo se enriquecía en el sofá, mirando hacia otro lado. Quienes aseguran que estas son gestas antiguas, ya sabidas, olvidan que ellos nunca las hicieron. Son palabras de Belén Gopegui, novelista y guionista española, durante el acto de homenaje a Fidel Castro en Madrid, el pasado 25 de marzo. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Hoy hablaremos de las elecciones en Ecuador, cuyos resultados apuntan, algunos dicen, a que el tan comentado fin de ciclo progresista no es tan evidente. Todo esto dentro de un clima continental convulso, en el que siguen los bombardeos de mentiras sobre Venezuela. Comenzamos Cuba Información Radio. A pesar de una intensa y sucia campaña electoral en Ecuador, con una desventaja absoluta en el terreno mediático para una de las partes, estamos hablando que 9 de cada 10 medios de comunicación en Ecuador apostaban por una victoria de la derecha. A pesar de esto, el candidato Lenín Moreno, por Alianza País, la candidatura progresista, ganó las elecciones en Ecuador. Y hay lecturas del análisis político que dicen que el anunciado fin del ciclo progresista en América Latina no es tal o que no es tan evidente. De hecho, en los últimos 15 años, solamente una pequeña parte, en una de las elecciones presidenciales, ha habido una victoria electoral de la derecha, digamos, nominal, a pesar de que ha habido cambios de gobierno, como es el caso de Brasil, donde por otros métodos, en este caso el golpe parlamentario, también ha accedido la derecha al poder político. Pero hay que mencionar que en los últimos años ha habido también victorias de las fuerzas progresistas. Es el caso de Nicaragua, con un contundente más del 70% de los votos, y otras. A pesar de ello, recordemos que en Venezuela el chavismo perdió las elecciones parlamentarias. En Bolivia el presidente Evo Morales perdió un referéndum. Vamos a hablar sobre qué es lo que ha pasado en Ecuador y si realmente estamos viviendo este fin de ciclo progresista o si realmente hay que analizar todo esto en un contexto mucho más amplio en el tiempo. Buenas noches, Dani. Buenas noches, José. Bueno, efectivamente creo que lo primero que hay que hacer es subrayar el dato, digamos, más evidente, que es la victoria electoral de Lenín Moreno, el candidato de Alianza País. Lo cual creo que es algo bastante importante, sobre todo por las circunstancias y las dificultades, también las proyecciones difíciles que uno podía hacer en función de los resultados que se habían obtenido en la primera vuelta, ¿no? Pero sí, efectivamente, como bien decía Tilio Borón desde el mismo Ecuador, era increíble la ofensiva mediática, la de mentiras totalmente impunes que se vertían desde 9 de los 10 canales de televisión, lo cual también daba un cierto grado de la desesperación de que ya se intuía, incluso desde la propia derecha, de que el resultado no estaba tan fácil como algunos pretendían tras la primera vuelta. Pero a pesar de toda esa campaña mediática, a pesar también de los grandes medios internacionales que también han han hecho también pues lo suyo para intentar que Lenín Moreno no triunfara en Ecuador, pues este se ha impuesto por casi un 2%. Uh-huh. Y unos más de 200.000 votos, que es una victoria ajustada. Pero bueno, también, como bien decíamos en anteriores programas, se ha cumplido las expectativas por parte de la oposición, es decir, el no reconocer los resultados, el anunciar que va a impugnar los resultados, marchas llamadas para salir a la calle a protestar ante la derrota, etcétera, etcétera. Todo esto lo hemos visto. Pero bueno, espero que esto simplemente sea la pataleta, ¿no? O el manotazo de ahogado, que no le queda más remedio. Y bueno, también tiene unas importantes implicaciones geopolíticas a nivel de América Latina y del hemisferio occidental, que bueno, quizás vayamos a comentar ahora. Bueno, indudablemente es, como tú dices, el escenario de Ecuador, muy parecido al escenario de Venezuela, donde la derecha tradicionalmente ya en los últimos años se ha opuesto a reconocer cualquier victoria. La victoria también por un porcentaje pequeño del presidente actual Nicolás Maduro, pues no fue reconocida por la oposición. Es lo mismo que ha hecho Guillermo Lasso en esta ocasión. Ha sido derrotado a pesar de contar con los votos de todo el resto de los candidatos que obtuvieron menor puntuación en la primera vuelta. Lo cierto es que hay nuevos desafíos sociales en Ecuador que quiere, digamos, que quiere encarar este nuevo gobierno. Apuesta por seguir con la inversión social. Estamos hablando de programas como Casa para Todos. Es un programa para construir 1,5 millones de viviendas públicas, muy, muy similar a la gran misión Vivienda Venezuela, que ya va por un número similar a esta cota que hemos mencionado y que pretende para final de este año llegar a los 2 millones de viviendas en Venezuela, o la construcción de 40 universidades técnicas. Estamos hablando de que en los días previos y también como parte de la campaña de apoyo a la candidatura de Lenín Moreno, hubo una campaña precisamente de profesores universitarios de no pocos países de América Latina, muchos de México, por ejemplo, apoyando y reconociendo el grandísimo esfuerzo de apoyo a la universidad pública, no solamente para estudiantes y profesorado de Ecuador, sino también de otros países. Sin duda, un respiro, hay que decirlo, un respiro para las fuerzas progresistas en América Latina, en Venezuela, en Cuba, etcétera. Buenas noches, Lázaro. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros. Mira, se ha jugado en el tablero de ajedrez regional una partida de extraordinaria importancia. Si tenemos en cuenta, y este es el análisis que podemos hacer desde el punto de vista geopolítico regional, si tenemos en cuenta la feroz arremetida de las fuerzas ultraderechistas monitoreadas y al calor del amparo de Washington contra la República Bolivariana de Venezuela, las elecciones en Ecuador se presentaban absolutamente con una importancia capital extraordinaria para el mantener ese mapa ilusionante, necesariamente impostergable, que es la integración regional, y es desde luego la solidez de un proyecto como el ALBA. Ecuador pasaba a ser una pieza clave en ese tablero, y el imperialismo desde luego apostaba por el triunfo del derechista Guillermo Lasso. Hay que decir que este individuo fue ministro en 1999 y es responsable de la ruina y llevar a la salida del país de más de 2,5 millones de ecuatorianos derogar la moneda nacional, utilizar el dólar, bueno, el desbarajuste total, un ultraconservador neoliberal, y hay que ver el poder que tiene los medios de manipulación y desinformación masiva. Es un poder político o es un actor político en este escenario donde a través, como bien decía Dani, a través de la mentira, el engaño, la manipulación, unas campañas realmente groseras, nauseabundas, siempre cogiendo, incluso haciendo comparaciones con lo que está sucediendo en Venezuela, y desde luego no aparece comparaciones con lo que está sucediendo en Argentina con el gobierno de Macri, ni con lo que está sucediendo en Paraguay, por ejemplo, ni en el mismo Brasil, que por cierto ahora está se va a procesar al presidente de facto, Temer. Es decir, es complejo el escenario latinoamericano y caribeño, pero esta victoria del partido Alianza País, de la Fuerza Progresista de Ecuador, da una idea de lo vivo que está el movimiento hacia un cambio en la región. O sea, aquí se le puso un freno a las pretensiones de la derecha y el imperialismo. Se le puso un freno, siempre dicen lo mismo, cambio de ciclo o fin de ciclo, siempre es fin de algo. Y lo que no cabe duda es que es el fin de las políticas, del avance de las políticas neoliberales en la región. Importante victoria en Ecuador del movimiento, el partido Alianza País, garantiza la continuidad del proceso de la Revolución Ciudadana, garantiza también la solidez y el avance de proyectos como el ALBA. Desde luego, el candidato perdedor ya estaba anunciando incluso la salida del ALBA, estaba anunciando incluso el caso de Julian Assange, que bueno, le daba un mes para salir, le iba a quitar, ahora, iba a quitar ahora el estatus como que le había conseguido el gobierno de Rafael Correa. Y Assange ha dicho, pues dijo Lasso que le iba a dar un mes para irse, y ahora dice Julian Assange que le da un mes para irse, que ya que ha perdido en 30 días tiene que abandonar. Efectivamente, no, lo que estamos viendo es que hay una articulación de todo lo más reaccionario y ultraliberal y derechista, la oligarquía desde luego, por revertir los procesos de cambio que han tenido lugar y tienen lugar en la región, genuinamente populares. Todo esto desde luego no perder de vista que está monitoreado y está supervisado y amamantado y sostenido por Washington. Uh-huh. Bueno, tú mencionabas el caso de Julian Assange, que desde luego es una de las personas que pueden respirar un poco mejor, porque Guillermo Lasso, como tú dices, un peón de Estados Unidos, iba a entregar a Julian Assange a la justicia, por llamarlo de alguna manera, de Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, que al final se lo iban a pasar unos a otros, pues, para que finalmente fuera juzgado por la vía militar en Estados Unidos, que es lo que pretenden, ¿no? Precisamente por el gravísimo delito de haber alertado al mundo de algunos crímenes abominables del ejército de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, etcétera. Es decir, aportar las pruebas necesarias para que algunas personas en el mundo sepan que los que cantan la democracia y los que se presentan en el mundo como adalides de la democracia, pues son unos vulgares asesinos en algunos de los casos. Bueno, yo quería resaltar también la importancia que tiene desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Obviamente Ecuador pues no tiene el peso que pueda tener Venezuela o que pueda tener Brasil, incluso Argentina, pero creo que desde el punto de vista del momento histórico, ¿no?, y de la secuencia que venimos viendo en América Latina, con una serie de victorias de la derecha, algunas parciales, como pueden ser el caso del referendo en Bolivia o en algunos casos en las municipales o legislativas, y en otros, como es el caso de Argentina, que fueron las presidenciales, o Brasil, a través de un golpe de Estado parlamentario, que cambiaron las presidencias del país, ¿no? Es muy importante que no haya ganado a pesar de esto, de que Ecuador no tiene ese peso político, porque una de las medidas que había anunciado Lasso era, por ejemplo, la retirada del ALBA, lo cual, teniendo en cuenta la situación complicada que hay en Venezuela, iba a ser un golpe desestabilizador bastante importante. Y yo creo que también una de las cuestiones también a reflexionar es la importancia que tiene que gobiernos como los de Argentina o los de Brasil A pesar de haber llegado al gobierno y a pesar de haber aplicado los planes y las políticas que tenían previstas, están fracasando estrepitosamente, lo cual es un punto importante porque esto impide que otros candidatos, digamos, del mismo ropaje, como es el caso más eminente, el caso de Guillermo Lasso, creo que es importante porque eso les impide hacer ver cómo en otros casos ha habido un éxito al haber un cambio, como es el caso de Argentina o de Brasil. Por lo tanto, bueno, yo creo que a pesar de la victoria también hay que hacer una reflexión. No ha sido una gran victoria, al contrario, ha sido por una diferencia no muy grande. Lo cual también tiene que llevar pues obviamente a una reflexión de un momento que, si bien es verdad que no puede hablarse de fin de ciclo, sí que desde hace algunos años venimos viendo pues un reflujo y ciertos problemas que deben hacer pues reflexionar y bueno, y ser creativos, ¿no? Ser creativos y tratar de recobrar este impulso que venimos viendo en América Latina desde la victoria de Hugo Chávez allá por el año 98. Quiero regalarte lo que siento. La cantautora cubana Diana Fuentes prepara su nuevo disco Todo está pasando, con colaboraciones del grupo cubano Gente de Zona, el cantautor dominicano Vicente García y el brasileño Seu Jorge, además de la participación de Tommy Torres. Escuchamos ahora su gran éxito internacional La Fortuna, junto a Tommy Torres. Para amar. No necesito que me des la luna, solo quiero tener la fortuna de regalarte mi amor. Para amar, para amar, para amar, para amar. Para amar, para amar, para amar, para amar. No quiero regalarte la ironía, la típica perfecta poesía. Hoy más que inteligente seré sabio, pondré mis labios en tus labios para decirte que para amarte no necesito que me lleves al cielo, solo quiero que me des tus besos, así lo tengo todo, todo. Para amarte no necesito que me des la luna, solo quiero tener la fortuna de regalarte mi amor. Para amar, para amar, para amar, para amar. Para amar, para amar, para amar, para amar. Para amar. Ay, déjate querer. Déjame amarte. Quítame el aliento, más que las palabras, déjame recuerdos, dame la locura de tus sentimientos. Para amarte no necesito que me lleves al cielo, solo quiero que me des tus besos, así lo tengo todo, así lo tengo todo. Para amarte no necesito que me des la luna, solo quiero tener la fortuna de regalarte mi amor. Para amar, para amar, para amar, para amar. Para amar, para amar, para amar, para amar. Para amar, para amar, para amar, para amar. Para amar, para amar, para amar, para amar. Cuba Información. El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989. Fidel Castro ya había lanzado la hipótesis de un impacto económico brutal para el pueblo cubano de perder la isla a sus socios comerciales. Y había anticipado cómo las fieras se lanzarían al cuello de la revolución cubana. Para provocar una situación de hambruna, Estados Unidos aprobó la ley Torricelli en 1992 y en 1996 la llamada Ley Libertad o Ley Hearst-Barton. Convirtió el bloqueo en ley y trató de ahuyentar cualquier inversión de capital en la isla. La guerra económica fue acompañada de su justificación en el campo ideológico y mediático. Se debe dirigir severamente contra Cuba, nuestra arma principal de los últimos años contra la Unión Soviética, los derechos humanos, dijo Elliot Abrams, ex asesor del secretario de Estado. Esta estrategia no ha variado en estos años. El Comité de Asignaciones del Congreso de Estados Unidos aprobó solo para 2017 30 millones de dólares con destino a la supuesta promoción de estos derechos humanos. Fondos que, a través de la National Endowment for Democracy, NED, del Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, financian hoy a decenas de grupos de la disidencia interna cubana y a no pocos de sus apoyos externos. Documentos oficiales de Estados Unidos remarcan que estos fondos, que conforman el llamado Programa de Democracia para Cuba, sufragan una actividad operacional que requiere máxima discreción, dado que su objetivo es un cambio político en Cuba. Más claro, agua. Nada de esto es un juego, ni una controversia de ideas, como nos dicen, quien hoy defiende a la llamada disidencia, quien le da espacio mediático, quien organiza sus conferencias, quien le da premios, está colaborando con un programa a gran escala de intervención de Estados Unidos en la política interna de Cuba. Por ello, la actuación del gobierno de La Habana cuando impide la entrada al país a ciertos políticos y medios está completamente justificada y se enmarca en su derecho a la defensa. Que quede bien claro. Hemos escuchado durante esta última semana en numerosas tertulias de radio y televisión, hemos leído en portadas de muchísimos diarios importantes, diarios de referencia en todo el mundo, en América Latina, pero también en Europa y en otros lugares, la expresión golpe de Estado en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro habría violentado de alguna manera el orden constitucional e incluso habría suprimido las funciones del Parlamento, de la Asamblea Nacional. Ese es el mensaje que nos daban. Bueno, curiosamente, si uno escarba un poco en la información real, en la realidad, se da cuenta de que todo esto ha sido una absoluta mentira. Ha sido el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, así se llama en Venezuela, quien tomó la decisión de asumir algunas de las funciones del Parlamento y, curiosamente, dos días después dio marcha atrás, es decir, que ni siquiera ha aplicado esta sentencia. Es decir, que no fue el Ejecutivo el que tomó la decisión, por un lado, el gobierno, y por otro lado, ni siquiera esa decisión fue tomada finalmente, sino que fue anulada. Sin embargo, la matriz de opinión del supuesto golpe de Estado y de la violación o del orden constitucional por parte del Ejecutivo sigue en los grandes medios de comunicación, sigue como una de las acusaciones de la derecha de la oposición venezolana y sigue como una de las armas de organismos como la OEA para atacar a Venezuela. Y la OEA incluso convocaba, o mejor dicho, celebraban algunos de los miembros de la OEA, a pesar de la oposición de quien tiene en estos momentos la presidencia permanente de la OEA, que es Bolivia, celebraban una reunión para condenar nuevamente a Venezuela. Por supuesto, todo lo que está pasando en Paraguay, en Brasil y en otros lugares de América Latina no parece importante para la OEA. No, no parece importante ninguno de los dramas sociales y los problemas políticos, económicos que tienen lugar en otra, en otros países de América Latina y el Caribe. No tiene importancia para la OEA y para su presidente Luis Almagro los asesinatos de periodistas en México, los asesinatos de incluso de estudiantes, la corrupción, los gravísimos problemas que existen en la hermana nación azteca, con asesinatos de mujeres, en fin, y consecuentemente en otros países como Honduras, asesinatos de líderes sindicales en todas las regiones. Es que es un drama que y son gobiernos de derecha los que están ahí. O sea, son gobiernos de derecha, no puede nadie pensar que son gobiernos populares, que están trabajando por un cambio, por salir bajo la tutela de Estados Unidos. No, ¿qué va? Y eso no se habla, está silenciado. Ahora bien, en el caso de Venezuela, hemos comentado en otros programas que Venezuela es de suma importancia para los Estados Unidos. La pretensión de Estados Unidos de volver a ejercer su hegemonismo en lo que se llamó, lo que llaman ellos, su patio trasero, pasa por derrocar el gobierno revolucionario bolivariano en Venezuela. O sea, esa es la clave. Y ahí se están concentrando y bien articuladas todas las fuerzas derechistas, lógicamente con la oligarquía nacional, la derecha y la oligarquía nacional y la derecha internacional, todo coordinado con Estados Unidos, porque la orden es derrotar a la revolución bolivariana que encabeza el compañero Nicolás Maduro, y ellos creen que este es el momento, ellos creen que este es el momento histórico para hacerlo. Por eso es que, a pesar de que se han restituido los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, sigue la agitación en la calle, sigue la violencia en la calle, buscando los elementos que posibiliten una intervención de los Estados Unidos. Lo que está detrás de todo esto es que los Estados Unidos intervengan ante la opinión pública internacional. Lógicamente está actuando la gran prensa, la prensa derechista, reaccionaria, con mentiras, manipulaciones, lo mismo que hacen siempre, lo mismo que han hecho en Ecuador, lo mismo. Hay que reconocer la valentía, el coraje, la dignidad, el patriotismo revolucionario de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gobierno bolivariano que encabeza el compañero Nicolás Maduro. Es una arremetida feroz. Y se van a estrellar contra eso, porque no se van a cansar. Ya lo dijo el diputado Diosdado Cabello, ellos no se cansan, nosotros no nos vamos a cansar. Y lo que llama la atención es cómo politiqueros de distintas caras aquí mismo en el Estado español, como el caso de la cara visible del Partido Ciudadano, habla incluso o exhorta en el Parlamento Español a que se aplique contra la República Bolivariana de Venezuela una posición común, que se lleve a Europa y que, muy preocupado por la situación de Venezuela, que se aplique una posición común. ¿Nos recuerda eso? Hay un precedente cercano, ¿no? Un poco fracasado, por cierto, ¿no? Y fracasado también. Bueno, se está hablando, o sea, hay una desvergonzada injerencia en los asuntos internos de un país libre, soberano, como es la República Bolivariana de Venezuela. Y entonces, todas las fuerzas están concentradas ahí. Quieren derrotar a la revolución bolivariana y con ello dinamitar los procesos que tienen lugar de integración regional, tan necesario, tan impostergable, decía antes. Y lo que vemos aquí, yo recuerdo aquel maravilloso discurso, uno de los tantísimos de Fidel, cuando la aclaración de La Habana, al principio de la revolución, cuando decía, aquí vemos claramente con quién está el imperialismo. El imperialismo está con los monopolios, con las transnacionales, no está con los pueblos. La derecha reaccionaria, burguesa y anquilosada y recalcitrante no está con los pueblos, desprecia a los pueblos, no está con las masas populares, está con sus grandes intereses económicos, financieros, etcétera, etcétera, y están unidas como un cordón umbilical, como el feto de la madre, a los Estados Unidos. Y Venezuela es clave en este mapa y es importante la resistencia del pueblo bolivariano en ese país. Habría que decirle a este individuo de Ciudadanos, a este neofascista llamado Albert Rivera, si va a pedir una posición común contra Paraguay, el gobierno de Paraguay, donde un policía baleaba con 8 balazos, ni más ni menos, a un opositor, lo asesinaba, detenían a 211 personas después de el incendio en una parte del Parlamento, tras unas protestas de la oposición. Si va a pedir una posición común contra el gobierno de facto golpista de Michel Temer, que estamos hablando, ahí sí hubo un golpe de Estado, no hubo una decisión como en Venezuela de un tribunal supremo que después es anulada. Además, una decisión que era la de suplir determinadas funciones del Parlamento, que iba a ser en cualquier caso temporal, hasta que ese Parlamento cumpliera con las decisiones. Un Parlamento que está en desacato. Eso es, que no quiere cumplir unas decisiones judiciales, como por ejemplo retirar la categoría de diputado a 3 personas que están implicadas en compra de votos, 3 diputados del Amazonas. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a este fascista si realmente va a pedir una posición común por estas cuestiones. Pues sí, efectivamente, golpe de Estado, autogolpe, incluso se ha llegado a afirmar que se había disuelto el Parlamento. Yo creo que más que golpe de Estado habría que hablar, en todo caso, un golpe mediático. Un golpe mediático orquestado muy bien, no solo a nivel local, obviamente, a nivel de Venezuela, sino, y casi diría, fundamentalmente a nivel internacional. En el caso de los medios de comunicación del Estado español es increíble la desfachatez y la arremetida feroz, sin ningún tipo de interés en tratar de indagar o llegar a la verdad de lo que realmente está sucediendo en Venezuela. Sin duda una situación bastante compleja, pero que lejos de disolver el Parlamento, una cuestión que es absolutamente falsa, independientemente del punto de vista que se pueda tener sobre lo que está pasando en Venezuela, pues lo que revela es que no hay ningún interés periodístico en llegar a la verdad y en informar a la gente para que tenga un libre criterio sobre lo que allí sucede, sino una campaña en desacreditar un día sí y otro también a un gobierno que, con todas las deficiencias o todas las críticas que uno pueda hacerle, fue elegido en unas elecciones con observadores internacionales. Y a día de hoy es el Nicolás Maduro, es el presidente de la República de Venezuela, que ha sido elegido según los estándares que ellos defienden de la democracia burguesa y liberal. Con esos estándares ha sido con los que está gobernando, y por lo tanto únicamente por los procedimientos legales que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela podrá ser cambiado o sustituido por otra persona que en unas elecciones obtenga más votos. Hasta entonces, pues habrá que atenerse a lo que hay. Indudablemente hay un punto. Juan Carlos Monedero sacaba un artículo que le publicaban en Público, un artículo bastante esclarecedor y además muy bien escrito, de una forma muy sencilla, en la que explicaba realmente lo que había, qué funciones había asumido el Tribunal Supremo, que recordemos no es el Poder Ejecutivo, no es el Gobierno, es el Tribunal Supremo. Realmente lo que se había atribuido era aprobar, bueno, una de las mayores empresas, digamos, el corazón de la economía venezolana es PDVSA, que es la empresa, digamos, petrolera, y esa empresa, cada vez que quiera firmar un convenio o una asociación internacional con otro país, ese convenio internacional, para crear una empresa mixta o lo que sea, tiene que pasar por el Parlamento. El Parlamento, como está en desacato, no por decisión del presidente, sino por decisión propia, al negarse a querer repetir las elecciones en el estado del Amazonas, ante el fraude que hubo de compra de votos, hay vídeos incluso, uh-huh. tres diputados deben devolverse. Como no aceptó eso, está en desacato. Entonces, para evitar que el país se paralice y que la empresa PDVSA no pueda firmar importantes convenios internacionales, sobre todo en la situación económica tan grave en la que está, el Tribunal Supremo, basándose en la propia Constitución, lo que hizo es asumir esa competencia de la Asamblea para poder aprobar ese tipo de convenio. Mm. Bueno, esto es lo que ha pasado. A partir de aquí se ha hablado de disolución de la Asamblea, de golpe de Estado, es decir, algo totalmente descabellado. Uh-huh. Además, está claro que la Asamblea Nacional, la oposición que controla la Asamblea Nacional, lo que quiere es destruir la economía, está claro. O sea, lo que no le interesa es que se puedan llegar a ningún tipo de acuerdo, que la economía no vaya para arriba, que se pueda frenar la inflación. Lo que le interesa es que realmente esto sea un punto de no retorno, que realmente la situación se agrave cada día más. Y contra eso, bueno, pues los determinados planes sociales como los CLAP, que tiene que ver con la distribución de alimentos, fundamentalmente parece que les está haciendo mucho daño, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, realmente eso es lo que está detrás, ¿no? Es decir, parece que hay una matriz muy clara que quieren presentar los medios. El gobierno de Maduro es una dictadura y la oposición está totalmente, de alguna manera, discriminada, perseguida, encarcelada, cuando realmente desde su victoria, porque obtuvieron una victoria muy importante en las legislativas, la estrategia por la que apostaron fue la de la violencia, fue la de la guerra económica y fue la de tratar de revocar o de dar ese golpe de Estado por medios, además, legales que podían haber recurrido a ellos. Si desde el principio hubiesen activado el mecanismo para celebrar el referéndum revocatorio, en vez de apostar por la estrategia de la desestabilización, la guerra económica, posiblemente quizás hubieran podido legalmente, constitucionalmente, revocar la presidencia de Maduro. Cuba Información. Cada año, 200 jóvenes de Colombia, 100 seleccionados por la FARC y 100 por el gobierno de aquel país, estudiarán gratuitamente medicina en Cuba, gracias a las becas que ha ofrecido el gobierno de La Habana. Serán 1,000 becas en 5 años. Dichas personas estudiarán en la prestigiosa Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM, centro de estudios creado por Fidel Castro en 1999. Allí se han graduado gratuitamente más de 25,000 jóvenes de 64 países becados por Cuba. Algunos, por cierto, también de Estados Unidos. La ELAM fue la idea de Fidel de continuar la labor solidaria de las brigadas médicas cubanas en Centroamérica, que fueron enviadas tras los huracanes Mitch y George. El objetivo entonces, formar los miles de médicos comunitarios que necesitaba la región y hacer algún día innecesaria la cooperación sanitaria cubana. Las 1,000 becas a Colombia son un aporte más al proceso de paz en aquel país por parte del gobierno revolucionario de Cuba, que ha sido agente impulsor, logista y anfitrión de las negociaciones durante casi 6 años. Pero la prensa internacional, una vez más, ha pasado de puntillas por esta nueva aportación de Cuba a la paz, a los derechos humanos, a la humanidad. Incluso algunos medios han tratado de insinuar que La Habana becará en exclusiva a miembros de la guerrilla, dejando fuera a otros sectores de la población colombiana. Lo cierto es que Cuba jamás ha ofrecido lo que le sobra, sino que ha compartido lo poco que tiene. En este caso, sus enormes recursos humanos, profesionales, de conocimientos, de formación y de organización en el campo de la salud pública. Con la misma voluntad con la que hoy 48,000 profesionales sanitarios de la isla dan servicio en 66 naciones del hemisferio sur, la de salvar vidas. Mientras otros promueven intervenciones militares o disparan las mentiras que sirven para justificarlas. Si ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Algunos apuntes de la solidaridad internacionalista de Cuba. El contingente Henry Reeb ha sido desplazado, por ejemplo, es la brigada número 23 de este contingente médico que va a los países que han sufrido catástrofes naturales, graves epidemias. Bueno, pues ahora ha ido este contingente cubano a Perú, que como se sabe ha sido azotado por graves lluvias, más de 100 personas han fallecido, 125.000 están afectadas, 182.000 viviendas han sido destruidas. Estos días también Colombia ha sido afectada por una catástrofe también medioambiental. También decir que el presidente Evo Morales ha sido operado hace unos días en Cuba. También es una parte, bueno, quizá en este caso simbólica, anecdótica, por cuanto es una sola persona. Pero bueno, es una parte sin duda de la solidaridad cubana, solidaridad médica. Y vamos a conversar un poco sobre lo que es el internacionalismo, también sobre apuntes interesantes que leemos en la prensa cubana, una entrevista a una estomatóloga cubana, Saidi Diamela, que hace unos años era enviada también a una de estas misiones de solidaridad a Venezuela, decidía abandonar la misión por problemas personales, por situaciones personales, y ella narra en una entrevista cómo fue su regreso a Cuba, cómo fue reintegrada a su puesto de trabajo anterior y cómo finalmente, bueno, pues ha tenido una segunda oportunidad. Estamos recordando que el Ministerio de Salud de Cuba hace ya un tiempo, hace más de un año, publicó una resolución por la cual se autorizaba o se readmitía a cualquiera de estas personas profesionales que habían abandonado su misión en terceros países, acogiéndose incluso al programa Parole del Departamento de Estado de Estados Unidos, que les da asilo político. Bueno, vamos a conversar un poco sobre estos temas, también sobre por qué en Perú hay tantas víctimas mortales por unas grandes lluvias y en un país como Cuba esto sería difícil que ocurriera. Pues sí, efectivamente, muchas veces se habla de una catástrofe natural, lo cual efectivamente lo es, pero creo que si uno compara, por ejemplo, qué sucede en países como Cuba cuando hay una catástrofe o un fenómeno natural con causas potencialmente desastrosas, sobre todo en pérdidas humanas, qué es lo que sucede y cuál es el enfoque y cuál es la importancia política que se da a ese tipo de cuestiones, cuáles son los elementos que se ponen en juego para tratar de evitar que se den estas, sobre todo las pérdidas humanas, que son las más irreparables. Quizás los destrozos económicos de unas grandes lluvias, un huracán, eso posiblemente hasta cierto punto son inevitables, pero las vidas humanas, cabría preguntar si es algo que está en mano de fuerzas naturales ajenas e imparables, o si se puede hacer algo. Creo que el caso y la experiencia de Cuba, y sobre todo de la defensa civil, pues creo que es también algo que no nos debemos de cansar de hablar, porque también muestra cuál es la política de la revolución y cuáles son cuestiones a las que se les da importancia. Estoy seguro que en el caso de Perú, donde ha habido casi 100 muertos, posiblemente con un sistema de alerta temprana como existe en Cuba, en el que cada vez que hay un fenómeno climatológico se le hace un seguimiento y en función de la peligrosidad se van tomando las decisiones oportunas, como la evacuación en zonas, digamos, más vulnerables, etcétera. Posiblemente en Perú, si se hubiesen tomado este tipo de medidas, se pudieran haber al menos minimizado estas graves consecuencias que han tenido, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, destacar pues la solidaridad de Cuba, que bueno, es una constante, en este caso la Brigada Henry Reef, que recientemente además hay que recordar que obtuvo un premio de la Organización Mundial de la Salud. En este caso son creo que 29 las personas que de esta brigada que van a Perú para, bueno, en concreto creo que son personas formadas para prevenir las epidemias en caso de catástrofes. Y bueno, espero que, bueno, junto con los médicos peruanos, que estoy seguro que también estarán allí, pues consigan que esto no vaya más y consigan paliar en la medida de lo posible otras consecuencias que pueda tener este desastre y esta tragedia. Esta tragedia y este desastre, que no es lo mismo, o las consecuencias de esta catástrofe no son las mismas a un lado y otro del llamado muro de la vergüenza que separa a uno de los barrios más ricos de Lima de uno de los más pobres, ese muro que separa la urbanización de Las Casuarinas, barrio rico de Pamplona Alta, barrio muy pobre, que precisamente es el que ha sufrido, aunque no ha sido la zona, digamos, más afectada por las lluvias, pero desde luego ha tenido consecuencias importantes en este lugar. Un trabajo de misión, ¿verdad?, este medio venezolano, que nos muestra estas contradicciones sociales en el Perú neoliberal. Lázaro. Sí, bueno, antes quería referirme a dos fechas de extraordinaria importancia que se han celebrado este pasado 4 de abril en Cuba. Se celebró el 56 aniversario de la constitución de la Organización de Pioneros José Martí y el 55 aniversario de la creación de la Unión de Jóvenes Comunistas. Son dos organizaciones que tienen un impacto en lo político, en lo social y en la vida del país de la Revolución Cubana, y con ella, con estas nuevas generaciones de jóvenes militantes comunistas y la organización de Pioneros José Martí, la revolución está garantizada por todos los tiempos. Es decir, hay una fuerza nueva, creativa, poderosa, revolucionaria. Contrario a lo que a las manipulaciones de la prensa y bueno, que están tratando de, a raíz de este nuevo escenario de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, de reblandecer, digamos, los sectores joven, el sector joven de la Revolución Cubana. Pues bueno, se ha celebrado en todo el país esta fecha y cualquiera que pueda ver y escuchar las intervenciones de los jóvenes. La revolución perdurará para todos los tiempos porque hay fuerza, hay revolución, hay idea, hay también cultura, hay conocimiento y hay antiimperialismo para seguir avanzando y construyendo el socialismo. Por otra parte, en el caso de esta tragedia que está sufriendo el pueblo de Perú como el de Colombia, una vez más se demuestra o queda patente la solidaridad internacionalista de la Revolución Cubana al inmediatamente enviar la brigada Henry Reef, que es una brigada especializada precisamente en desastres naturales, para atender las necesidades tremendas que ocasionó este fenómeno natural. Claro, hay que ver aquí, si, como bien te dice Dani, si el país está preparado para esto, si se activaron los mecanismos para prevenir un fenómeno de este tipo y disminuir en todo lo posible, sobre todo las pérdidas de vidas humanas. La Brigada Henry Reed va con todo, va preparada incluso para potabilizar agua, va con todos los elementos necesarios para atender a un sector importante de la población. No tengo la cifra exacta, pero 4 toneladas de medicamentos para atender a unas 20.000 personas y 6 millones de tabletas de cloro para potabilizar más de 80 millones de litros de agua. Bueno, eso yo quisiera que apareciera en algún medio de prensa, esto que tienen esa lupa tan grande para todo lo que sucede en Cuba y para atacar y mantener esa guerra mediática contra la Revolución Cubana, que aparezca esto también. Si tanto le interesa lo que sucede en Cuba, esto es un elemento que prueba la voluntad, la solidaridad latente, patente del pueblo cubano con un pueblo hermano que está sufriendo un desastre como el pueblo de Perú. Esta es una brigada que está preparada para todo tipo de contingencia y todo tipo de desastre, con una experiencia ya de años. Esta es una brigada creada por el líder histórico de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, es una creación de Fidel, y ya médicos especialistas han estado como en 6 o 7 misiones. Debiera divulgarse esto, pero estas son las cosas que tienen que ver directamente con los derechos humanos y lo que puede hacer un pequeño país con dificultades cuando hay una verdadera voluntad política y hay una idea y un pensamiento diferente que es que tiene que ver precisamente con el ser humano. Aquí está Henry Reed y está también la cooperación. Hay un dato también que dice que el Cuba tiene más de 50.000 médicos en más de 60 países. Esto es importante. O sea, más de 50.000 médicos prestando colaboración internacionalista en más de 60 países de este mundo debiera ser destacado por todos los medios de prensa si fueran honestos, si fueran decentes y si tuvieran una ética profesional. Uh-huh. Esto es lo que son estas cosas que nosotros no nos cansamos de repetirlas, porque realmente si las escucháramos en la radio, en la televisión, si lo leyéramos alguna vez en la prensa, pues no haría falta que lo dijéramos nosotros, ¿no? Pero son cosas que sorprenden o sorprenderían al mundo si se conocieran, del ejemplo de un pequeño país pobre en recursos del tercer mundo y todo lo que hace por otros países también del llamado tercer mundo, que tienen muchísimos más recursos, muchísimas más inversiones, que no tienen bloqueo, incluso que son favorecidos a nivel comercial y a nivel de las inversiones empresariales por grandes potencias, como puede ser la Unión Europea, puede ser Estados Unidos, que tienen convenios marco de cooperación con la Unión Europea. No es el caso de Cuba, que ha aplicado durante 20 años unas sanciones unilaterales a Cuba, ¿no? Pues sí, una posición común que ahora vemos como comentábamos antes, Albert Rivera parece que la quiere revivir, la quiere sacar de donde nunca tendría que haber llegado, porque no tendría que haber existido jamás, y aplicarla a Venezuela, ¿no? En este caso hablamos de la posición común que fue aplicada en el año 96, fue tomada frente a Cuba y que, bueno, fue un fracaso absoluto casi desde el comienzo, porque hay que decir que incluso en los años 90, a pesar de esta postura oficial de la Unión Europea, muchos países de la Unión Europea tenían relaciones económicas y comerciales con Cuba, y prácticamente fue una consecuencia política en gran medida también de las medidas y de la política estadounidense contra Cuba en aquellos años, ¿no? Es particularmente llamativo cómo esta política, después del 17 de diciembre del año 2014, cuando se anuncia la normalización, pues que pilla a todos por sorpresa, incluso a la propia Unión Europea, pues ha sido cuando se han dado prisa en darle sepultura. Y bueno, insisto, una posición ridícula, absurda, totalmente unilateral, y que, en fin, que nunca tenía que haber existido y que, bueno, por fin ha sido derogada. Tan ridícula, tan absurda y tan unilateral como quien ahora la propone para Venezuela. Sí, no, trasnochada totalmente, y lo que demuestra es cuál reaccionario es y qué mentalidad más fascista y más neocolonialista existen los politiqueros del Estado español para con un país, en este caso la República Bolivariana de Venezuela, libre, soberano, independiente, y que marcha con toda su fuerza del pueblo bolivariano hacia un futuro diferente al que le tenían destinado. A nadie le importó cuál fue el momento exacto en que perdimos la razón. A nadie le importó cuánto sacrificamos dejando todo. Yeah. aquí nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, en realización Javi Garijo y Igor Carrero en las cámaras. Hoy en la tertulia, Dani Cubilledo, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos, Esther Zúñiga, Amaya González y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Y yo, y yo